¡Despierta! En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tantas veces que se ha predicado y no entiende la humanidad el porqué de la guerra, porque tanta violencia, porque tanta maldad, se matan unos a otros, se mueren. De la pobre mujer.